la vi pasar. Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo, hoy la vi pasar. Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera. Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por ello todo lo que he sufrido. Me di cuenta que jamás la olvidé, que todavía la quiero, que está en mi vida y que no pude olvidar, y que no soy de acero y la quiero.